desde Curramapu, El Bolsón. Embarrando el aire. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada la sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada, traiga ese huechue que hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad. Bueno, hola, digo, no sé si se me escuchó. Bueno, hola, acá embarrando el aire en una tarde helada y lluviosa. Sí, ¿no? Está lloviendo un montón y bien fresquito, así que bueno, hay que intentar conseguir un poco de leña si no tenés gas y ponerte lo más calentito posible. Igual no olvidarse de que hay gente con problemas de vivienda, tanto acá como en Bariloche, y que entonces estos fríos no son iguales para todos. Sí, y arrancamos el programa número 36 de Embarrando el Aire, que se llama Humores, en este caso. Vamos a tratar de estar reflexionando algunas cosas en relación al humor y otras cuestiones aledañas. ¿Vos me decís que los voy a tener que soportar a ustedes contando chistes durante 2 horas? No, chistes no, por suerte no. Bueno. Ese rubro zafamos. Entonces me quedo. Y bueno, la consigna es... ¿Qué chistes malos conoces? Y la podés mandar al 011-6211-4143. Sí, seguimos todavía sin el teléfono al lado, así que seguimos usando este, que venimos usando programa tras programa como celular de emergencia. Y sean buenos, acompáñennos en esta tarde lluviosa, tómense el trabajo de ir a buscar un papel, que en un rato repetimos el teléfono para que nos cuenten esos chistes malos que conocen. Sí, sí. Y una cosa que no quiero pasar y no quiero dejar de mencionar antes que sean las 6:30, porque a las 6:30 se presenta en el Galeano, a la Gorra, el libro de Soraya Maicoño, Peuma Ul, y está acompañado por un montón de personas que queremos mucho, que están ahí leyendo parte, algunos fragmentos del libro. Hemos visto la presentación que se hizo en la Biblio, ya lo hemos comentado en otro programa, y la verdad es que si no estuviste en esa ocasión, no te lo pierdas, apagá la radio y andate al Galeano a escucharlo. Pero si no estás en Bolsón, o en la comarca, digamos, porque nos escuchás desde Bari, o no podés ir, vamos justo hoy a pasar un pedacito de ese libro, ¿no? Exacto. Bueno, y eso es a las 18:30, arranca, es a la Gorra, consciente, ahí en el Galeano. Imagino que venderán libros, así que es una buena oportunidad, sí, para yo le estuve preguntando ahí a la Lamien Soraya, y bueno, los libros no están disponibles en las librerías todavía, pero así que si alguien quiere hacerse del material en papel, es el momento como para aprovechar. Ve una presentación hermosa, la verdad, porque le ponen lo mejor. Hasta va a haber un dúo muy afamado por Cuesta del Ternero, de raperos mapuches, a los que queremos mucho. Y bueno, es muy recomendable la presentación, es muy, muy hermoso todo lo que hacen y todo lo que dicen. Ahora, lo que es toda una discusión, si es hermoso o no, porque por un lado sí, habla de un pueblo que no cesa y no abandona las calles y las rutas. Estoy hablando del pueblo jujeño, pero también de un gobierno ultra autoritario, como son la mayoría, pero acá lo está mostrando sin ninguna máscara. Sigue el conflicto de Jujuy, Morales. Nada, me imagino que también presentado con esto de ser candidato a nivel nacional, no quiere ceder con esta constitución que no quiere nadie, solo quiere el modelo extractivista. Sí, una constitución hecha para avasallar los territorios aún más, ¿no? Porque convengamos que tampoco estaban siendo muy respetados hasta ahora, pero bueno, con esta constitución, directamente con este corpus legislativo, se habilita un montón más, no solamente al Estado, sino a empresas extractivistas extranjeras, a avasallar, a avanzar sobre los territorios y especialmente sobre el recurso, sobre el agua, ¿no? El agua que es algo vital para cualquier sociedad, para cualquier ecosistema. Y nos llegan, desgraciadamente, algunas informaciones muy preocupantes de allanamientos por la madrugada, de gente que es llevada detenida y no se informa dónde está por muchas horas y cosas así, la verdad que propias de un terrorismo de Estado, ¿no? Bueno, todo el Nehuén para ese pueblo que resiste, ¿no? Y a los que se le está haciendo difícil resistir es a los docentes chubutenses, porque hubo una maniobra muy extraña, por lo menos digo muy extraña, porque yo no la entiendo, del sindicato de ATECH que levantó la medida de fuerza, como ahí una rareza, ¿no? Sí, es raro, porque puso como una pausa. Se suponía que había votado y estaba decidido un paro progresivo y después de las 144 horas tocaba algo mayor, o si es que cabe. Pero no, no sucedió así. Anunciaron como que levantaban el paro hasta el lunes inclusive y lo retomarían el martes con otro paro de 120 horas. Después de una aparente reunión con el vicegobernador Sastre, ¿no? Y que habría, no sé, habría prometido hacer gestiones ante el gobierno o ante otros ministros, siendo que casualmente es el responsable del Ejecutivo por la partida de Arcioni a una especie de tour vendiendo la provincia, ¿no? Vendiéndola un poco más a algunos inversores. Así que, no sé, no se explica mucho la movida. Es algo que uno meta en la ecuación a cuestiones electoralistas, ¿no? Y que por ahí se juega más, desde ahí se puede explicar más esta pausa así extraña. Pero ha calado muy mal en muchos y muchas docentes que estaban, la verdad, sosteniendo un paro con mucha dificultad. Y bueno, hay gente que ya no está muy dispuesta a seguir los antojos de este sindicato. No, bueno, y qué locura cómo talla esto de lo electoral en cada acto de nuestras vidas, ¿no? Donde ya nada tiene que ver con que la gente elija las cosas que quieras y para eso un representante, cosa que yo dudo mucho que pueda pasar, que alguien nos pueda representar más allá de su voluntad, porque creo que somos irrepresentables. Pero digo, ya ni siquiera se juega en ese terreno, ¿no? Son como una especie de juego de ajedrez en el que no entendemos de qué se trata, pero claramente somos los peones sacrificables. Sí, es muy desalentador, la verdad, para quienes están tratando de ponerle el cuerpo a todas estas medidas que te bajen el pulgar o te lo suban sin vos entender de qué se trata, ¿no? Yo veo que desmoraliza un montón, desmoviliza bastante, desgraciadamente. Bueno, y lo otro que quería contar también es que entre el lunes 3 y el martes 4 se va a hacer un encuentro en la ciudad de Rawson, que bajo el nombre de Luchar no es delito, y que va a tratar de aunar a todas las o una gran cantidad de criminalidades de la Patagonia, ya sea de Río Negro, Neuquén, Chubut, alguno de Santa Cruz quizás se acerque, y organismos de derechos humanos, entre otras presencias. Así que eso se va a desarrollar principalmente el martes 4, que va a terminar con una movilización ahí mismo en Rawson. Hay varias situaciones, procesos en marcha. Hay un juicio el lunes 3 a unos policías por torturas en el 2019 hacia asambleístas del No a la Mina, y que después de mucho esfuerzo y de 4 años lograron llevar al banquillo por vejaciones y torturas a 4 oficiales de la policía de Chubut. Eso se va a dar, se amagó con suspender y un montón de cosas, pero al final se va a terminar dando el lunes 3 de julio. Bueno, esperemos a ver qué pasa. Avisar que no estamos saliendo por streaming, así se dice. Streaming, sí. Entonces no nos van a poder escuchar por internet. Medio raro esto del aviso, porque a quienes les interese el aviso no lo recibirán. Pero bueno, estamos con unos líos terribles que ya en otro momento comentaremos, y que generó eso. Me agarra desesperación porque están llegando mensajes en este mismo momento de gente que nos quiere escuchar y no lo está pudiendo hacer. Pero bueno, nos metemos en el programa de lleno. Espero que hayan buscado el papel y el lápiz, porque voy a repetir el número. O lo repito yo mejor. Dale, que sos más simpática, pero fuerte, hablando fuerte. Con claridad. 0-11-62-11-41-43. Dale, acompáñanos esta tarde mandándonos esos chistes pedorros que escuchaste, a ver si entre todos nos arrancamos una sonrisa. No sé si tendrá que ver con lo geográfico o con que siempre estamos atentos al carácter de los animales, pero a los mapuche nos caracteriza el humor. Muchas veces después de una represión o de un avance de los milicos donde quedamos rodeados, el momento de shock, las lágrimas, la bronca, la tristeza, pasa. Cuando empezamos a recordar lo que pasó con humor, y quiero hacer una diferencia acá, entre humor y alegría. No es que nos alegre lo que pasa, sino que empezamos a recordar cositas de una forma que nos da risa. Una vez llegué al territorio y estaba lleno de milicos y tenían 2 armas en el pecho, en la cintura 2, en la cadera 2, en los bolsillos 2, en los tobillos 2 y cascos y todo. Y nos dio una risa, qué exagerados, ¿no será mucho? Sabíamos lo peligroso que era y nos reíamos. No sé, quizás hace 3 horas corría riesgo tu vida y ahora pequeñas cosas de esa situación te causan gracia. Una vez, una lamuén que se las quería llevar presa y le dijeron que se desvista. Y empezó a cantar esa canción de striptease y las lamuén se morían de risa dentro del camión de policía. Creo que es una forma de evocar, de recordar, de hacerse a un lado y distanciarse un poquito de lo que está pasando. Hacer una parodia en el momento. Y después, cada vez que lo contás todo lo terrible que viviste y le agregás la parodia, para que no sea tan triste de escuchar. Así pudimos sobrellevar tantas situaciones de tristeza, de violencia. Es una manera de asimilar la violencia sin naturalizarla. Porque si naturalizamos la tristeza, la humillación, la violencia, caemos en la resignación y perdemos la capacidad de respuesta. La risa nos saca del lugar de víctimas donde siempre nos quieren poner. No es para negar la situación o para no darnos cuenta de lo que nos está pasando. Es para entender dónde estamos, corriéndonos del lugar de víctimas y poder continuar con Nehuel. Peuma Uy, Soraya Maiconio y Dani Selco. Thank you. sabrá. Seguimos difícil después de semejantes palabras, ¿no? Me parece que en este intento de pensar al humor, me gusta mucho esta línea de que el humor permite salir del lugar de víctima, lugar que nos entrampa, ¿no? Una y otra vez. Es difícil accionar desde el lugar de víctima. Entonces, si el humor nos retira de ese lugar, bueno, es una súper herramienta. Sí, no, la risa como también como espantadora del miedo, ¿no? Como también el miedo a veces nos atenaza y nos paraliza. Y Y no está bueno que quedarnos paralizados, sobre todo en algunas situaciones de riesgo, ¿no? Entonces, el humor ahí como estrategia, como recurso, no diría desesperado, pero un recurso muy necesario y muy potente, ¿no? Justo en esos momentos. Está muy bueno analizarlo desde ahí, me parece. Y también me parece que otro de los usos posibles del humor es el de la crítica, ¿no? Bueno, Soraya también menciona algo al respecto en tanto desnaturalizar, ¿no? Me parece que hay situaciones que se nos presentan como muy enteras, que parece que es así y solo es posible así, y que hay veces que los humoristas nos han ayudado a zafar de esa sensación burlándose, ¿no? Burlándose de muchísimas. Bueno, hoy trajimos unos cuantos ejemplos de humoristas que tratan de tomarse en gracia algunas cosas que el poder baja como si fuera una Biblia, ¿no? Esto. Bueno, ¿saben qué? Ustedes están condenados a morirse de frío en invierno, y es así. ¿Y a qué van a hinchar? Bueno, hay veces que el humor también sirve en ese sentido. Sí, incluso en esa clave se me ocurre que hasta se puede pensar también el humor negro, ¿no? El humor negro en relación a burlarse de la muerte en algún punto, burlarse de algo muy doloroso y como una forma de iniciar el proceso de procesar eso que nos está atravesando. Yo me llevo bastante mal con el humor negro. Soy de las que no pueden disfrutarlo ni. Y siempre, bueno, ¿no? Es finita la línea entre lo que me resulta, porque no es para todos igual. No a todos nos provoca risa lo mismo. Y muchas veces yo no puedo disfrutar el humor negro y me parece algo morboso, qué sé yo. Sí, no, qué sé yo. Yo recuerdo así A vos te gusta bastante más, nos conocemos. recuerdo situaciones humorísticas, por ejemplo, en un funeral, ¿no? Que es algo que uno hasta por ahí hasta tiene vergüenza de soltar alguna risa, ¿no? En esa situación. También hay que decir que no es para cualquiera el hacer humor en ese momento. Por ahí uno sí se puede tentar por algo que dijo otro, pero no cualquiera se puede poner a bromear en ese momento, en esa situación. De todas maneras, yo, ¿no? Me parece que es súper importante y súper valioso tener a alguien cerca que tenga esa capacidad, ¿no? De humorizar momentos así de mucha angustia, de mucho estrés, de peligro, de cercanía con la muerte. Me parece que está bueno tener algún amigue así que esté en ese plan. Yo estuve releyendo un textito de Freud, a ver qué pensaba sobre el humor. Tengo que reconocer que creía que decía unas cosas y decían otras. Y me pareció muy gracioso porque lo que decía Freud era muy parecido en algún punto a lo que decía Soraya. Lo cual es muy fuerte, ¿no? Porque vienen de lugares bien distintos, de cosmovisiones hasta podríamos decir distintas. Pero me gustó especialmente una cita donde hablaba, la verdad podría haber traído el libro y leerla, más que intentar ahora acordarme, pero hablaba algo así como que el humor, lejos de la resignación, trataba de transformar una situación dolorosa de la realidad en algo placentero, ¿no? Lograba en tanto, a ver, ¿cómo decirlo? Como algo ingobernable, donde el yo lograba dar vuelta a la situación, aunque fuera por un instante, y allí donde tenía que venir la angustia, lo que te desgarrase, aparecía algo de placer, ¿no? Esta sensación que nos da cuando estamos frente a una situación de humor, No, casi como un mimo al yo. no sé si hablaba de oposición, ¿no? Como que era el arte De de oponerse. oponerse a la situación misma, ¿no? Como rebelarse ante el. No, yo recuerdo, pues me lo leíste en el momento que lo encontraste ahí del libro, y hablaba algo sobre un condenado a muerte o algo así, ¿no? Ay, bueno, tampoco vamos a contar todo el texto, No, pero pero. sí, el ejemplo que usa es alguien, un condenado a muerte que llega al patíbulo. Al patíbulo, sí. ¿Cómo es? Patíbulo, Patíbulo. sí. Estoy re cómodo, re cómica, no es que me confundo de verdad. Y antes, cuando va caminando, dice, bueno, qué buena manera de empezar el lunes. Ahí donde lo que uno espera es angustiarse, ¿no? Lo van a matar al tipo. Y el tipo logra, por esos minutos, un poco de cagarse de risa. Sí, y de esa manera como que, ¿no? Logra cierta complicidad con las personas que están ahí en esa situación, no sé, y esperando quizá otra cosa, ¿no? Esperando que alguien suplique por su vida o que, no sé, llore o esté atemorizadísimo. Sin embargo, esta rebeldía, esta oposición, ¿no? Igual pensaba mientras íbamos hablando, y hay veces es una crítica que a mí se me arma con el humor, de que en realidad el tipo lo iban a matar y esto es una barbaridad, por lo menos los que estamos en contra de la pena de muerte, y que a uno siempre le surge la pregunta, ¿no? O cuando vemos, bueno, ¿hasta qué punto está bueno poder reírse de eso? Por ahí es un momento, ¿no? Que me parece que eso también está en el texto de Soraya. Bueno, no es, uy, qué bueno, me detuvieron y no sé qué. Pero ahí donde buscan angustiarte, donde buscan denigrarte, y la verdad que cuando le cantás el striptease y provocás la risa de tus compañeras, y diste vuelta a la situación. Entonces, bueno, con ese humor. La rebancamos. Están entrando algunas radioparticipancias, me parece. A ver, que creo que están con la consigna. Ah, buenísimo, a ver. Un chiste malo, me parece que A mandan. ver. ¿Sí? Ah, léelo vos, porque Ay, sí, no de leo dos un cómic. ciegos, de dos chicatos. La silla sé porque me tengo que levantar para verla. Seño, ¿ayer se escribe con H? No. Va sin H. ¿Y hoy? Hoy sí, va con H. Caramba, cómo cambia todo en un día. A mí me parece muy divertido. Tengo que confesar que me encantan los chistes malos. Sí, hay veces que uno se ríe de lo malo que son los chistes también, ¿no? Como que, bueno, es Bueno, otra herramienta que tienen. el chiste llegó al 011 6211 41 43 y Dylan, cópense y síganos acompañando con sus chistes. Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Ya le embarramos tanto que seguimos vivos porque el aire gratis, no te rías. Bueno, esto es una feria de humor. Yo les voy a contar una cosa que me sucedió, que en realidad tiene que ver con sucesos más bien trágicos, pero es que me pasó cuando yo, el año pasado había una cantidad de gente que siempre me decía que tenía que ir, que tenía que ir, yo lo venía postergando y bueno, pero al final me decidí, fui a ver Titanic y me pasó que bueno, no la pude ver porque entré al cine y todo, pero la gente estaba muy exaltada, estaba haciendo furor la película y bueno, en la sala había un montón de gente que gritaba, no se aguantaba la ansiedad. Y es raro porque es una película que, aunque no la haya visto, la gente más o menos tiene que saber cómo termina. Pero igual, en el cine había una parauna impresionante y entonces yo empecé a pedir a alguna gente que no gritara y una mujer me dijo, ¡shh! Y otro tipo de atrás gritó, ¡cállense, basta! Y otro le contestó, ¿se puede saber por qué no se calla?

todo el tiempo hablando de uy, qué bruto que es, mirá lo que dice, bla, bla, bla. Y en el medio de eso había una situación extrema con respecto a la educación y hablábamos de esto y no de lo que estaba pasando en educación. Yo vi un documental de aquella época y bueno, ahí se... Tardaste. Y bueno, y ahí vi que... No, que también el tipo decía cosas como ramal que para, ramal que cierra, y a partir de ese momento más o menos que no hubo más trenes, los ramales no eran dos o tres lo que había acá, y los trabajadores ferroviarios y trabajadoras eran miles, y de un plumazo quedaron todos en la calle, en la lona. Por mencionar solamente una cosa, pero se empezaron a vender un montón de empresas estatales, con un montón de... despidos, ¿no? Ajustes terribles a cada empresa, retiros involuntarios, etcétera, etcétera, ¿no? Como hubo mucha reestructuración y de la fea. Hoy se habla mucho del engaño, de la posverdad, de las fake news, en este caso como un arte de usar el humor como distractor en algún punto, ¿no? Como esto decía Pau, de poner el foco de atención en otra cosa. Yo recuerdo ese glorioso que dijo, bueno, me confundí de discurso, si quieren sigo o empiezo con el otro, casi que encima labró a asamblea, ¿no? Ese error, digo, y sí, y se corría el foco mientras avanzaba lo que conocemos hoy como neoliberalismo más radicalizado. Y que el tipo hacía como una cuestión obscena, ¿no? Me acuerdo la Testarossa, se llama así, esa Ferrari que le habían regalado, donde el tipo contaba abiertamente que había llegado en 2 horas a Mar del Plata, lo cual implicaba que había violado todas las leyes. Esta Ferrari no era para él, sino que era un regalo que habían hecho al país. Bueno, no sé, un montón de cuestiones, pero el tipo naturalizó y nos volvió de que sea normal de que quienes ocupen un lugar en el poder sean corruptos. Ya ahora todos pensamos que quienes, o casi todos, digamos, que quienes están en el poder y sí, afanan. O sea, los volvió sinónimos y ya no nos escandaliza, ¿no? Ya lo damos por sentado, que afanan. Incluso está esa frase, afana pero hace. ¿No? Como que, bueno, acá el problema sería que solamente afane y que no haga nada. Pero digo, claramente fue una maniobra y pasó a nivel mundial, pero acá quien llevó a cargo esa dinámica y esto de que ya quede como algo que ya no escandaliza, fue Menem con este personaje del cual nosotros la venganza que teníamos, que la venganza de los idiotas parece, era burlarnos de él. Nos dejaba burlarnos de él a cambio de hacernos bolsa, ¿no? Los bobos éramos nosotros, que nos hacía bolsa este señor una y otra vez. Y quiero decir un par de cosas más sobre Menem, que es que... Yo me acuerdo la de Menem compadre, la verdad que sí. Es lo que me da ganas de decir cuando lo nombramos. Que en el año 96 estaba un personaje que todavía anda dando vueltas ahí de embajador, ¿no? Felipe Solá, estaba ahí de ministro... De agricultura o algo por el estilo. Pero ahora es Nacampope, está todo bien con Felipe Solá. Sí, bueno, sí, siempre muy correcto él al hablar, en un señorito inglés, pero bueno, literalmente. Y bueno, y ahí firmó una autorización para que ingresen los transgénicos, los organismos genéticamente modificados de la mano de Monsanto a Argentina y transformarnos en un gran experimento a cielo abierto de ese tipo de cultivos. Unos años después, gracias a algo que también pergeñaron, que fueron las retenciones a la soja modificada genéticamente, empezaron a aparecer los subsidios y los planes trabajar también, como contraparte, ¿no? Como, bueno, te pongo esto, pero te doy lo otro, ¿no? Algo así. ¿Será por eso que hoy por hoy, digo, con esto de Jujuy, yo he escuchado a gente de supuesta izquierda, inclusive, más jugaditos, se supone, que los Nacan Pop, hablando de algo raro, como que el litio, si fuera para los sueldos, que ahí sí, ¿no? Como no terminan de definirse, ¿no? Como que no entienden que el no es no, y que la verdad vamos a distribuir la riqueza, no vamos a ir haciendo mierda al territorio para poder morfar. Vuelvo a Leo, che, como contrapartida, ¿no? Ahí... el personaje este canallesco nos permitía supuestamente burlarnos de él y en realidad se estaba burlando de nosotros ahí en ese payasada chaplinesca terrible, pero Leo como que hace una vuelta y se ríe un poco de las dificultades que tenemos en la vida en común, ¿no? A mí me parece que hay una terapia del humor que no sabemos qué tan transformadora es, pero no es anestesiarlo, no es no dejar de verlo, no es no nombrarlo, pero sí encarar, bueno, tenemos complejidades para convivir más allá del horror del sistema, ¿no? Me parece que a veces hay todo un dolor del vivir en común que está bueno ver cómo lo abordamos. Me parece que el humor es una manera. Y después, bueno, también tiene algo de fármaco entre las tristezas, las pasiones tristes, el humor, pero hay que ver, me parece que ahí Leo permite otra manera de encarar y de visibilizar estas cuestiones que nos complican y que no terminamos nunca de descular. Y nada, lo hace un montón de canciones, me parece que toca cuestiones de la vida, del vínculo, que están obviamente atravesadas, porque no podemos pensar los vínculos ni un encuentro por fuera del patriarcado, el capitalismo, el colonialismo, el autocentrismo, los capacitismos, pero me parece que él descubre algo que es como del carácter trágico de la vida que va más allá del sistema, ¿no? Me parece que es interesante como le pone humor a eso, porque bueno, hay algo ahí que es muy denso también de cómo llevar esa parte doliente del vivir en común, nada, y del encuentro, y esa fragilidad de lo vivo, ¿no? Y me parece que es muy ingenioso en ese modo de encararlo. Y esto, ¿cómo no sentirse identificado con esa escena del Titanic? Donde me parece que hay una trampa en la que una y otra vez nos pasa, que nos salimos, ¿no? Tenemos la ilusión de salirnos del grupo y tratar de ser como el regidor, ¿no? El dirigente. Lo que dice, lo que ahí puede pasar o no pasar, pero no como discutiéndolo con el otro, onda, bueno, oye, ¿a vos qué te parece? Bueno, a mí me parece esto, sino poniéndose en el lugar del maestro ciruelo. Digo, esto no pasa solo en el cine, y lo que hace es como imposible el intercambio, la comunicación, o en este caso, el silencio, ¿no? Con callarse alcanzaba. Todos quieren imponer la norma y no se ven que están haciendo eso, ¿no? Eso es muy interesante ahí en ese juego. Y me parece que ahí el humor tiene algo de esto de por un lado, bueno, nos permite ser irreverentes con los poderes, pero también tiene algo de desnudar este deseo de gobierno a veces del lenguaje, que me parece que es interesante problematizarlo, ¿no? Como parece que el humor asume que en todo deseo de gobierno hay algo interesante que está bueno, que tiene que ver con los cuidados, que me parece que está bueno, eso de gobierno del lenguaje estoy hablando, ¿no? Que ser cuidadoso, intentar esto, disminuir el margen de daño que hacemos al expresar nuestras ideas, nuestros sentidos, nuestros deseos, intentar ser prudente y no arrogante, pero me parece que el humor asume que eso es, de alguna manera es ingobernable el uso del lenguaje, y el humor dice, bueno, ya que es ingobernable, juguemos un poco, ¿no? Se saca esa prisión que a veces me parece que es de cierta corrección política, que intenta ser normativista, nos termina encasillando, y que de alguna manera tiene una deriva a esa posición, una deriva, primero que cree que es posible gobernar el lenguaje, ¿no? Digo, tenemos lenguaje, pero el lenguaje nos tiene, y es medio imposible gobernarlo, y esto hace que cuando hablamos se cuele el habla del capital, del poder y demás, pero también hace que se habla, que se cuela no sea total, ¿no? Que no, como es ingobernable, tampoco ellos lo pueden gobernar. Entonces en el humor también se cuela esa otra vertiente, y me parece que hay algo muy, muy jugoso en esto de que, bueno, es imposible normativizarlo, va a irrumpir otras cosas, y ese deseo de dominio, que es como el mismo deseo de dominar la naturaleza, no lo podemos dominar, no podemos dominar el deseo, o las emociones, ¿no? Aunque hagamos 20 horas de meditación, las emociones, y la palabra también, me parece, ¿no? Me parece que el humor juega con eso, bueno, sí, vamos a decir lo que no se debe, y va a ser incorrecto, y bajemos con del patrullero un rato, y riamos, no, por ahí, de eso que sale, que no se maneja. Una cosa cortita que me hiciste pensar, que creo que a veces, y ese es un poco el efecto que tiene el humor, como que se burla de la norma misma, ¿no? Y entonces, en el momento que hay que hacer silencio, alguien se tienta y se ríe, y eso a su vez causa risa, porque está como rompiendo. Y yo creo que hay veces que las normas en sí obstaculizan esto que vos decías, el diálogo, el encuentro, lo comunitario, ¿no? Como que, y entonces querer como recurrir continuamente a la norma, casi como por desesperación, no hace más que socavar, ¿no? La palabra, el encuentro, el diálogo, la posibilidad de una comunidad intercambiando, interactuando. Che, hablando de la norma, ¿qué hacemos? ¿Leemos chistes verdes o no? ¿Se siguen diciendo chistes verdes? Me siento re viejarda diciendo chistes verdes. Nos están Nos llegó un contando. chiste verde. Bueno, Nos llegó un puede ser chiste bueno. verde. Mirá, parezco locutora. Al 011-6211-4143. ¿Qué es de Jaimito? No. No, ¿lo leo? Dale. Dale. Ustedes me dan permiso, pero no lo respondo. Hongo y Onga se fueron a pescar. Uy. Onga se cayó y se murió. Pobre Onga. ¿Por quién llora Hongo? Respondan la pregunta. Oh, bueno, eso queda de tarea para cada hogar. Para cada hogar, lo dicen en voz alta o en O voz baja. depende que si hay menores en casa. Y bueno, yo quiero más chistes, no sé. Vamos a ver si leemos todos los verdes o no. Pero acuérdense en el número. Ay, dígalo otro porque en serio parezco locutora. 011-62-11-4143. Y hay otro chiste que ha llegado que dice, ¿qué le dice un árbol a otro? ¿Qué le dice? Ah, yo lo sé. ¿Qué le dice? Nos dejaron plantados. Es genial, ese me encantó. Amo los chistes tontos. Amo, Y los amo. cómo usa el lenguaje irónicamente, ¿no? Los dobles sentidos y esas ¿Dijiste que ficciones. amás los chistes tontos o amo los chistes, coma, tontos? Porque ahí está. Nos tendríamos que ofender con Maxi. Ay, Es... estamos bizarrísimos, Nah, bueno. ¿eh? Nos mandamos un chicarrillo atrás de Embarrando otro. el aire. Hacía rato que no Hay algo embarramos. del humor que embarra un poco la cosa. Eso también Está es bueno, está interesante. bueno, sí. Ay, bueno, Oper, mandanos algo porque no lo soporto más. Nos pidió un audio porque no podemos quemar Sí. el programa que viene. Claro, de los viernes, entonces, que van a tocar el tema humor. A modo de disculpa, nos invitaron a que nosotros dejemos un audio Sí. sobre por qué hacemos humor y qué nos produce. ¿Qué le produce? ¿Usted es humor? Yo no sé si en este programa hacemos humor, pero lo que pasa en este programa es que al menos yo vengo a divertirme, a alimentar mi alegría, vengo a alimentar la felicidad, vengo a sacar un montón de cosas que tengo en mi interior y quizás es un espacio de terapia. Porque más allá de lo que digamos, el humor o la ironía es parte de una herramienta como la metáfora. ¿Sabe que la ironía, el uso de la ironía, se da mucho en personas que son muy inteligentes? Porque tienen esa Virtud. lengua filosa y ese ingenio para tener tan a mano tanto la ironía como el sarcasmo. Y a veces hasta pasa desapercibido, Sí, hay mucha ironía que pasa hay desapercibida. tanta ironía que pasa desapercibida porque está hecha de una manera tan inteligente que a lo mejor la otra persona se lo toma como un halago y quien lo está diciendo lo está diciendo de una manera totalmente Iránica. irónica, claro. Sí, es un juego muy interesante, es entre la ironía y lo que entiende el otro. El humor Sí. tiene mucho ese juego. También a veces puede ser un poco terrorífico, ¿no? A veces hay personajes que quieren ejemplificar ciertas formas de pensar y las llevan al extremo, y siempre como hay alguien que se va a ofender y va a decir, Sí. ¿cómo es que Dijeron alguien está eso. diciendo esto Claro. sin percatarse que es una idea? O lo opuesto, alguien puede como identificarse con esa figura grotesca. Otra forma en la que se usa el humor justamente es para decir muchas verdades. Y la gente después se termina escudando Tras y el dice, humor. eso es lo peor del humor, ¿no? Porque la gente se escuda diciendo que era un chiste, cuando en realidad está diciendo lo que le cuesta decir de manera frontal. Y es retrucho eso, porque al final si vas a decir las cosas, decirlas, si no, no las digas con Yo no humor. la diga Lo directamente. digo esto por experiencia, porque Yo por vos. me ha costado. ¿Qué tal? Mi nombre es Poisson. Hablamos de terapia. Vengo, sí, Sí. esta es la reunión de, De Tupper. Sí, la reunión de Melancólicos Anónimos. Sí. Buenas noches. Buenas noches, Melancólicos Anónimos. Mi nombre es Poisson. Las personas que tenemos luna en Escorpio, hacemos eso, ¿no? Como metemos el dedo en la llaga, en ese lugar incómodo, que para algunos es divertido y para otros no. Que se habla tras el humor, sí, es verdad, se esconden muchas cosas tras el humor, hace trascender y el humor tapa. Haciendo ver por otro lado, nos tapan un montón de cosas que suceden, Y uno se ríe. Qué divertida que es la vida. Lo que usted está diciendo a mí me lleva a pensar en cuántas veces nos cruzamos con personas que la vemos, pero muy jocosa, siempre haciendo chistes, ¿no? Bien arriba y todo el tiempo divertidas. Y en realidad eso es una máscara que esa persona utiliza. Claro. Y está viviendo a lo mejor una depresión, una soledad. Y a veces uno mismo, a veces cuántas veces se refugia en los chistes, en el humor, en reírse de sí mismo para esquivar ciertas cuestiones. Y capaz que las esquiva. No sí. Solo para esquivarlas, sino que esquivándolas. Claro, claro, claro, las esquiva esquivándolas. Porque tal vez logra superar ese momento y tal vez ese momento no vuelva. Y si vuelve, no vuelve con la misma fuerza. ¿Por qué? Porque uno ya está parado en otro lugar cuando vuelve. No va a estar en ese mismo día, a esa misma hora. Volverá como una anécdota lugar. Graciosa. Exactamente. Claro. Recuerdo exactamente. Lo que dijo Pérez Esquivel. Ajá. Claro. ¿Qué dijo? Dijo. Claro, porque Esquivel... Esquivel charco, sí. Sutil el chiste, pero se entendió. Volvemos al humor. El humor, sarcástico. Bueno, entonces, esto que acabamos de decir, sí. Se lo pasamos a la gente de Embarrando el Aire. No, no. ¿No? No sé. Que esto... querían saber del humor. No, sí. Mire, nosotros no tenemos ni idea qué es el humor. Esto... Ni idea. Grábelo esto. Esto es para la gente de Embarrando el Aire. Nosotros no tenemos ni idea qué es el humor, pero si lo que hacemos en nuestra vida para pasarla bien es humor, bueno, está bien. Me río de está eso. Muy bien, está sabemos bien. Demasiado, papá. Total. Bueno, total. También hay algunas fórmulas, digamos, o algunas frases que intenten explicar lo que es el humor, como esto de que es algo, sacar las cosas del lugar, digamos. Estar fuera de contexto. Claro, estar fuera de contexto. El humor es decir algo que esté fuera de contexto. Dolino lo explicó muy bien en un video sobre el humor. ¿Será que el humor es solo reírse? Y nos vamos con el 8888. Bueno, me encanta esta idea de que uno puede hacer amor. Ah, bueno, aguante el lapsus. Que uno puede hacer humor sin darse cuenta que lo estaba haciendo. Estábamos escuchando a nuestros archienemigos radiales que hacen el programa Ante Todo Mucha... Ante Todes. Bueno. Ante Todes Mucha Calma, que va los martes de 8 a 10 de la noche. Y cualquier cosa, no, si creen que esto es una tregua o algo así, la guerra continúa. Porque siempre nos roban los temas de los programas. Sí, porque nos gusta hacerles la guerra. Sí, están demasiado tranquilos ahí con sus cervecitas y sus pizzas. No puede ser, ¿qué pasa? Podemos agradecer al enemigo que nos da existencia también. Y nada, gracias por el audio. Sí. Siempre es importante tener un contrincante que nos ayude a reforzar nuestra identidad y nos una como grupo. Cualquiera. No, súper interesante y yo los he escuchado a los cumpas hacer cosas maravillosas usando el humor y por lo general, digo, porque hay algo del humor que yo reivindico que es cuando de quien se burla es del poderoso y me parece que en sus programas hacen mucho esto de burlarse de una manera de pensar, de vender, de existencia que nos brinda este sistema capitalista, ¿no? Y bueno, súper interesante lo que hacen nuestros archienemigos radiales. Sí, de última podríamos decir que el flyer de este programa está un poco inspirado en el espíritu de Ante Todes. Che. Además de Barcelona, ¿no? Obviamente. Y nada, yo voy así, como estamos tan bizarros con esto del programa de humor. Que hay olor a gas y no sabemos de dónde viene. El chiste de Maxi fue onda, cuidado que no nos huelen. Estas son las cosas que pasan cuando no está encendido el micrófono. ¿Vamos a la tanda? Chao. ¡Carajo! ¡Presta atención! Estás tan en el aire que te estás embarrando toda. Peor vos que embarrás el aire. Bueno, queremos chistes malos para contar. Porque acabamos de poner a grabar. Bueno, todo lo anterior no lo grabamos. Da igual, fue poquito. Contá chistes malos que conozcas para reírnos un poco, vale. Si conoces uno bueno también lo puedes mandar, ¿eh? No pasa nada si sí, mientras no sea muy complicado. Así que, bueno, y lo pueden mandar al 011-6211-4143. Uy, nos acaban de mandar un error de participancia. Hola, embarrando. Van dos chistes malos. Un pez le pregunta a otro: ¿qué está haciendo tu papá? Nada. Entonces, como que nada. El pez sí, estaba obvio. Debajo del agua y nada. Bueno. Lo peor de los chistes malos es cuando alguien los explica. Está escribiendo más. Sí, porque dijo dos. Falta uno. Pero el educando hoy quería. Bueno. Y algo más. Hay que repetir el número. Bueno, así, pero vos no lo haces porque papel. Escuché cómo lo hiciste al principio. Y la verdad que. ¿Qué hice? Sí. No, eso fue porque Iván me dijo que lo diga fuerte y claro. Y yo lo dije fuerte y muy claro. Bueno, y lento ahora lo hacía. Ahora me van a decir que no, ¿eh? ¿Eh? Lento no tiene que ver con claridad. Lo lento. Y bueno, sí, pero cuando vos no entendés algo, por ahí es mejor que te lo diga lento. Por ejemplo. Lento, si, pero no maquillado. Si sea, yo te no digo, Juanita compró un calcetín, brother. No entendiste. No, pero si una, cosa, compró, una cosa es lento y otra cosa es súper, súper lento. 011. Es como, ¿viste, una viste cosa es rey? Así y otra cosa es 011-62-11-41-43. Estoy diciendo el número real, así que si lo escucharon, anótenlo. No, bueno, pero... ¿Ya tienen para anotar? Bueno, 011-62-11-41-43. Muy bien. Ay, acá llegó el otro chiste. No. Ah, no. Bueno. Yo quería hablar un poco de que el educando pasa bastante por el humor, o sea... Si te pones a escuchar todos los programas que están en la página, que si buscas Wix, embarrando Wix, te aparecen. Wixite. Igual no sé si te aparece. Bueno, si no te aparece, mándanos al email que es embarrandoelaire@gmail.com. Nos pedís la página y te la mandamos. Sí. Escuchen todos para ver que ni en un solo educando no hubo una risita, sí, en realidad, sí. Una carcajada. ¿Cómo que sí? Sí, hay uno. Para mí poner el del 24 de marzo fue serio. Bueno. En algunos no hubo risa. No hay menos que 3 o 4 que no nos riamos. O sea, acá en educando es como a carcajear. Carcajes son un poco raros. Mandaron a la otra participancia, que es: Alberto se cayó del helicóptero al océano Atlántico, repleto de tiburones hambrientos. Sin embargo, salió ileso. Un periodista preguntó a los tiburones: ¿por qué no se lo comieron? Y los tiburones dijeron: imposible de digerir. Es imposible de digerir. Dijiste de... es, o sea, faltó el es. Bueno, da igual. Muchas gracias por los chistes. Sigan mandando. Más. Bueno, yo quería hablar, como el educando siempre es bastante contrera, ¿contrera se dice? Como peleador, yo quería hablar de el mal humor y de las burlas y así como... Por favor, concéntrese, compañera. Perdón, es que le estaba respondiendo. Así que, ¿vos qué tenés que decir del mal humor? Que es horrible y que... Es horrible. Y que odio el mal humor, no sé qué decir. ¿Qué odias más, estar de mal humor o que alguien esté de mal humor alrededor tuyo? Estar de mal humor. Yo no sé. Porque, o sea, estar de mal humor es feo. Chiste. No, ese ya lo leí. Ah, me está escribiendo. Pero que estén de mal humor alrededor. ¡Por favor! ¡Concéntrese, compañera! Está escribiendo. Bueno, que estén alrededor tuyo de mal humor también es súper feo, porque se enojan por nada. O sea, vos decís, hola, oh, maldita, ¿por qué? No sé qué, y te empiezan a gritar por cualquier cosa, y también es feo. Creo que prefiero estar yo de mal humor que estén de mal humor. Acá hay una radio participancia. Me parece que no entendieron el chiste, Alberto es el presidente. Sí, yo me imaginé, porque si no era medio... Si no, no tenía mucho sentido. ¿Por qué estás triste? No estoy triste. ¿Por qué estás triste? No estoy triste. Pero lee la radioparticipancia, bueno. Ah, es una radioparticipancia. Dale. ¿Por qué estás triste? Porque recién mi abuela se cayó de la escalera y ahora está en el cielo. ¡Uy, cómo rebotó! Ay, Dios. ¡Ay, Dios, estos chistes! ¡Pobre persona que se le murió la abuela! ¡Pobrecito! Se escuchan risas, vamos, las risas. ¡Ríase, ríase, ríase! No, bueno, no se ría. No se ríe. ¡Dejó de reírse! No sé, la gente no se ría cuando se lo pedís. Nadie se ríe. A ver, decí un chiste para que la gente se ría. Bueno, hay dos... Ah, no. ¿No tenés ningún chiste? Hay dos puntos. ¿Cuál es mejor? ¿El de la izquierda? No, el de la derecha. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque dije mejor y dije derecha. Entonces está unido por el vínculo de la sangre. ¿Qué? ¿Qué? ¿Viste? ¡Se rieron! ¡Se rieron! Pero, ¿tiene algún sentido o dijiste cualquiera? Es que acá la computadora tiene dos puntos. Y se te ocurrió eso por de la nada. Claro. Bueno, graciosísimo tu chiste, ¿eh? A ver, contá uno vos. No, yo no sé. Yo no tengo chistes. No, sí. ¿Cómo era ese para...? ¿Qué hace un chisito parado en una esquina? No era así. Era, ¿qué hace un punto amarillo en una esquina? Es pero, un chisito. Sí, un chisito en penitencia era, pero lo dije mal y lo quemé. Ay, mira, acaba de llegar otro. Ah, sí, este está buenísimo. Mamá, los fideos se pegan. Déjalos que se maten. Sí. O sea, está bueno, o sea, no es gracioso, pero está bueno porque muestra que deja en evidencia que las palabras tienen muchos sentidos. Uh-huh. Pero pará, yo no quería hablar de los chistes, no quería contar chistes. Quería hablar de... Ah, bueno, del mal humor ya hablé, pero de... tipo, cuando se usa el humor para burlarse de alguien. O sea, cuando la... Porque... Algo que a mí me enseñaron de muy chiquita es que cuando a alguien no le divierte algo, deja de ser divertido. O sea, tipo, si vos haces un chiste y hay alguien que le molestó, deja de ser divertido. O cuando hay un juego que a alguien no le gusta, deja de ser algo divertido porque hay alguien que lo está pasando mal y eso no es divertido, que lo pasen mal. Pero ponele, hay como tipos de humoristas que están ahí y empiezan agarran a alguien del público y empiezan a destacar todas las cosas malas que tiene ese tipo. Ponele, un tipo, agarran a un tipo y le dicen, ah, mirá, y empiezan a decir, mirá qué malas marcas de zapatilla tiene, o qué buena marca, no sé, todo así, y empiezan a criticar por cualquier cosa a la pobre persona que estaba ahí y que quiso ver su show, y el otro lo empieza a criticar, y como que ese humor no está lindo, porque cuando a alguien está, no le gusta, es como que no, empieza a ser malo, o sea, es como... Hay una radio participancia. Vamos a solucionar los problemas de la gente. Cualquier político, cualquier fecha. No entiendo. Ese sí que... Explíquenlo, quien lo haya mandado, porque no entiendo el... Me parece que es como que los problemas de la gente justamente es qué político y qué fecha. Entonces, cualquier político, cualquier fecha. No sé, digo yo. No sé, puede ser. Ay, odio cuando no entendés un chiste, porque es como... feo. Cierre. Hay otro chiste que me acordé ahora, que es como... A ver, ¿cómo era? Mientras decía algo, mientras me acuerdo. Cierre. No, dale, algo de verdad. Bueno. Pueden ser no malos los chistes, si querés, porque... Y bueno, el número es 011-62-11-41-43. Estamos en Embarrando el Aire, Educando Adultes, FM Alas, 89.1. Bueno, no funcionó. ¿Qué hora es? A ver. Prendemos. Está lloviendo. Bueno, para, sigamos hablando. 19 y 19. No funcionó, no me acordé del chiste. Así que. Y como contrapunto de esto que decía de estos humoristas y así que empiezan a criticar a la gente del público, están los clowns, les clowns, que se burlan, por decirlo de alguna manera, a sí mismos. A sí mismes. Como que no. No empiezan a criticar lo que las cosas de la otra persona, sino que empiezan, tipo, con ellos mismos a ver sus cosas malas o distintas al resto, y como que usan eso para hacer reír a los demás, no a otra persona. Entonces, ponerle mi profe de clown, porque yo voy a la 788 y ahí hay una materia que es clown, decía como que había que buscar tu clown interno y como que buscar qué o defectos o qué cosas tenés que no es como lo común, ¿no? Que la sociedad le suele decir defectos. Como si sos muy alto, si sos muy alta, te pones pantalones cortitos y ropa chiquita, como para que se note, para que se vea tu cosa que no es como lo, ¿cómo se dice? Lo promedio. O si sos bajito, te pones cosas. Y yo empecé a decir, no, ay, yo me acuerdo del 2016, fue hace poco, no fue hace tanto. Era de cuando fue el modelo de la célula, de no sé qué. Ay, sí, yo me acuerdo del 2016, fue hace re poquito, no sé qué. Y todos empezaron a decir, no, en 1916, no 2016. Y como que ahí... Yo riéndome también de mí misma era como mucho más fácil que si todos estaban riendo de mí, yo como que me victimizaba y decía, no, pobre yo, todos se ríen de mí. Más que hacer eso, decir, jajaja, ja, ja, como me equivoqué y reírte vos con todas las personas. Es mucho más, no solo que es más divertido, es como más fácil que hacer todo un drama. Y es como que muchas veces puedes encontrar una forma de protegerte en eso. ¡Mamá, mamá! ¡La hermanita se hizo mierda! Bueno, cambiarle los pañales. Es como muy parecido al de los videos, pero como distinto. Bueno. Qué chiste más malo. Muy bien. Otro. Me encanta, o sea, no me dan risa, pero me gustan los chistes malos. Porque son como divertidos. Otro. También yo quería hablar de la risa. A veces hay risas que te dan risa, ¿viste? Sí. Hay risas graciosas, hay risas nerviosas, hay risas. Yo nunca escuché una, me parece, pero hay risas, creo yo. Hay risas que te das cuenta de que la persona está triste. Sí, o falsas. Falsas. Yo tenía un compañero en la escuela que se reía como un delfín. Hacía como... No sé, no puedo hacerlo. Pero se reía muy gracioso porque se reía como un delfín. Yo vi un tipo que hace como... Como si fuera un mono. O, por ejemplo, tengo una compañera que se ríe con la... Pero de verdad, o sea, no lo hace como falsamente. De verdad, se ríe así naturalmente. Y es raro, es como... No sé cómo hacerlo, pero es muy gracioso. O, por ejemplo, hay veces que... O sea, porque también una misma persona puede tener distintas risas que le salen. O ponerle... Hay veces que cuando tenés medio tapada la nariz, te reís y como que te sale... Como no me sale ahora, pero como de cerdito. O sea, no sé. Yo a veces es como que siento una sensación que es como que siento como ganas de reírme. O sea, como que no sé, como algo raro. Como que me río falsamente porque... No sé, como que me río por dentro y entonces hago tipo... Y es tipo... Eso fue re falso. O sea, tampoco así, ¿no? Más mejor hecho. O sea, a mí lo que me pasa es que cuando me río internamente, pero como que no me sale la carcajada, me pongo a llorar de la risa. Y como que las lágrimas... Porque a mí me salen muy fácil lágrimas por cualquier cosa, por risa, por lo que sea, ya me salen lágrimas como que... No sé cómo se diría en términos médicos, pero como que tengo lágrimas con mucha agua. Y entonces por ponerle... tomo agua con gas... soda y me salen lágrimas o cosas así. Entonces es muy normal que yo cuando me río me empiezo a llorar de la risa y como que suele ser como algo raro, o sea, tipo cuando te reís mucho, pero a mí me pasa el toque, tipo me pasa cuando me da menos gracia algo que cuando me da mucha risa me pongo a reír tipo pero en mí no es tan normal. Y una vez yo estaba así y me preguntaron ¿qué hora es? Y yo dije como son las 1:30 o algo así. Y me empecé a reír a carcajadas y me decían ¿de qué te reís? No es gracioso. Y me seguía riendo y me empezaron a salir lágrimas y yo nunca lloro de risa, muy poco. Y empecé y era tipo... ¿Qué? ¿Pero por qué te reías? ¡No sé! ¡No sé! O sea, no sé. Te salió la risa de lana. Te acordaste de un chiste viejo. No sé. Otra cosa es cuando en WhatsApp ponen que se ríe alguien. Es como, yo pongo ja, ja, ja, ja. Y eso es la risa que pongo cuando le escribo un mensaje a alguien. Pero hay gente que pone... Y pone cualquier letra. Y eso no es risa, es poner cualquier letra. O sea, no entiendo por qué poner la risa así. Porque nadie se ríe. O sea, tampoco es como que es simplemente ja, ja, ja, ja. Pero tampoco es... Y otra cosa es poner... Eso está bastante... O sea... No se ríen así las personas, pero es más mejor que... Igual que las personas se rían como quieran en WhatsApp, no importa. O hay gente, bueno, yo nunca vi, pero supongo, que pone, se ríe entre, ¿cómo se dicen esas estrellitas que se le ponen? Asteriscos. Bueno, nos vamos despidiendo de este hermoso aire alado. Y vamos en... ¿Cómo se dice? Cuando le das... Dando la bienvenida a... ¿Qué? ¿Qué hace? ¡Viste! ¡Se rieron! Bueno, se rió. Espera, antes de cortar. Un último... Acaba de llegar una participancia. Un psicótico dice... 1 + 1 = 3. Un neurótico dice... 1 + 1 = 2. Pero que Brona. Bronca me da. ¿Pero qué bronca me da? Se está riendo alguien, pero no lo entendí. O sea, supongo que los psicólogos, los psicólogos que estén escuchando esto les dará mucha risa. Pero adiós, adiós psicólogos, adiós gente normal. El Roncando Adulte se despide para siempre. No, para siempre no, hasta el próximo programa. Adiós, adiós. Ella toma el ascensor a la mañana sin temor a que se caiga. Baja en el quinto piso y toca con dos golpes a la puerta. Se abre y entra Mariel. En el quinto vive él, es el valiente capitán de la fragata. Y cuando llega Mariel, deja la gorra y sírvete con limón, o a lo mejor café. El consorcio se reunió y del capitán se habló. Las damas indignadas protestaban, pero el capitán faltó y a la reunión no asistió. Era natural, estaba con Mariel. Ella toma el ascensor a la noche sin temor a que se caiga. Pero al quinto no llegó, alguien la cuerda le cortó y se cayó. Y así Mariel murió. Y el pobre capitán, lleno de espanto y de dolor, se suicidó. Instante el consorcio una fiesta organizó. ¿A dónde fue? Fue en el quinto C. El consorcio festejó y del capitán se habló y las damas satisfechas sonrieron, pero el capitán faltó y a la reunión no asistió. Era natural, acá nos faltó una radioparticipancia. Claro, porque ustedes se creen que las radioparticipancias son todas de ustedes. Sí, pero si empieza con hola educando adultos. Ah, está bien. Bueno, a ver, léela. ¿Viste? Hola educando adultos. Creo que la traducción de esa risa de muchas letras es cuando nos sale es cuando te reís y nos sale arroz por la nariz. ¿Les pasó? ¡Qué feo que es! A mí no me pasó, pero me pasó de que me río y me sale por la boca, que es mejor. ¡Qué gaseosa, viste! Gaseosa por la nariz, ese gucho, ¿sí? Escuchamos Mariel y el Capitán también, de Sui Generis, con Beethoven en el piano. Che, que a mí no me da ni un poco de gracia, ¿eh? No sé por qué han elegido ese tema, pero paso a contar lo que me pasa. Escucho Capitán, y aparte Capitán de la Fragata, y no puedo evitar asociarlo con Macera, que era un poco más que Capitán, ¿no? Era comandante. Pero antes habrá sido Capitán, me imagino. Sí. Tampoco me interesa mucho la carrera de este señor. Pero tiene que haber pasado. Torturador. Entonces ya después de ahí, sus aventuras amorosas y demás me tienen sin cuidado. Y yo, más allá de que lo asocio con Macera y con los capitanes, que no me gustan los capitanes, voy a ser sincera, me suena a todo problema de gente bienuda, que viste que suelen ser más moralistas. Y yo sé que debería ser un ser empático y dolerme lo que le duele a la gente bienuda, o sea, y está muy mal que te tengan prejuicios y que te hagan bolsa con esos prejuicios. Tenemos material después sobre el dolor de la gente bienuda, justamente. Pero yo no me identifico, che. No, y me parece que en el humor hace falta que uno se identifique. Pero aparte, a mí me gusta mucho Sui Generis, me parece que a esta canción le pasó la época, porque después de esto vinieron los Capitanes y se dedicaron a desaparecer gente. Entonces, cuando nombra esto, de dónde estaban, yo no pienso en dónde estaba Mariel o a dónde estaba el Capitán, que se amaban más allá de los prejuicios sociales, sino que pienso en los desaparecidos, y es un tema sobre el cual igual no me puedo reír. Convengamos que en 1972, que es la época de esta canción, ya estaban haciendo cositas los Capitanes, no un Santas. No, pero está claro, sí, ¿no? Si uno ha escuchado la obra de esta gente que para nada respalda a los Capitanes. Pero bueno, me pasa eso con este tema. Lo que sí, bueno, la pensamos para el programa como porque es, Sui en general tiene canciones bastante sensibles y es la canción más juguetona de esos discos, ¿no? Por ahí también está, bueno, la de la familia, ¿no? Mr. Jones y demás, pero es un poco menos macabra en ese sentido, o no sé, esta, pero bueno. Bueno, ¿ves que te duele más que Mr. Jones mate? No, no es que me duele. Cosa que la maten al capitán. Es que no, la asocia a la risa, igual, es como muy juguetón el piano y como lo cantan. Sí, bueno, la palabra capitán nos genera cierto rechazo epistémico, si querés, como de cómo nos suena. Pero apenas pregunté en algún grupo qué les parecía una canción para el humor, varios mencionaron a esta también. Bien. Voy a decir lo que hago un sondeo antes de compartir canciones. Bueno, estoy a contramano, lo reconozco. Por lo menos de ese grupo que te acompaña. O podría hacer empatía con los vecinos que cortaron el cable del ascensor, vaya uno a saber. Ah, vos decís que la resignificaron, pero pobre Mariela, ahí va, aunque, qué sé yo, ser la amante, imagino que sería la amante, porque si no tanto escándalo, no entiendo, de un capitán, hacete cargo. No, igual, qué sé yo, si no soportaban relación, podrían haber empezado matando al capitán, no a Mariel, amante. ¿No? Nosotras somos siempre las escogidas para esos menesteres. Sea, el tipo después se suicida, pero bueno, no sé. A mí no me causa gracia justo esta canción, pero musicalmente me parece muy interesante, como casi todo lo que hace Sui Generis, ¿no? Me encanta. Siguen llegando mensajes protestando porque no estamos saliendo por internet. Son problemas que hemos sufrido en la radio. Pero bueno, a los que ya lo escucharán por la página. Vamos a tratar de subirlo rápido, a ver si lo logramos, más rápido que de costumbre. Y si no, lo pueden escuchar el jueves, que salimos por la Piuqué, pero lo que no van a poder mandar son sus chistes malos, por favor, que nos divierten especialmente. No somos como Educando, que viste, leían los chistes. Pueden mandar toda la semana el chiste malo al 011-6211-4143. Toda la semana o el mes. Está dispuesto ese teléfono a recibir chistes malos de por vida. Que está siendo maligno acá. Sos un mal amigo porque es mi celu, que es 011-6211-4143. Dijiste que eras amante de los chistes malos. Yo solamente quiero que la gente... Perdón, no entiendo. Hay algunos peronistas acá del otro lado de la... del vidrio, tan meta con el dedito. Yo creo que hay que volver a la ópera original y dejarnos de estas improvisaciones que nos están tomando los volantitos. Es muy graciosa las caras de Abby, que se están turnando para operar este programa junto con Pau. Y bueno, les agradecemos mucho. Y no les voy a contar el gesto de uno, que debe ser un minuto, que está haciendo igual, en este momento. Igual, quiero decir que es una muchedumbre al otro lado, porque son como tres ahí, en este momento, ¿no? O cuatro. Hay más, perdón, operadores que locutores diciendo pavadas. Hay cuatro ahí haciendo todo tipo de cosas. Bueno, radio, participen ustedes, manden algún chiste, a ver si logramos que alguien se ría. Oficial, llame el móvil. Documentos, por favor. A ver, todos contra la pared. Rapidito, contra la pared. Fernández, apúrese. 2, 1, 2, 3, 4. Era un sábado a la noche. Tenía plata y hacía calor. Me dije, viejo, aprovechás, sos joven. Y me fui al cine a ver una de terror. Salí a la calle Sarmiento y Esmeralda. Compro un paquete de pastillas Renomé. En eso siento que un señor me llama. Al darme vuelta me di cuenta que eran seis. Muy bien peinados, muy bien vestidos y con un Ford verde. Pensé que se trataba de cieguitos. Anteojos negros usaban los seis. Al llegar me dijeron buenas noches. ¿Dónde trabaja? ¿Dónde vive? ¿Usted quién es? Me preocupa la pobreza. Bien. Y creo que es un tema de eficiencia, es decir, ajá, tiene que alcanzar para todos, ¿no es cierto? Por eso, basado en este tema, es que ahora tengo un emprendimiento gastronómico. Mira qué, ¿no?, bien. Un lugar donde la eficiencia, síntoma de supremacía, brilla en su esplendor. Porque hay eficiencia cuando nuestros exclusivos y exquisitos platos rinden al máximo. Porque atendiendo a normas ecológicas y evitando la innecesaria generación de residuos, nuestro sistema Easy Food Recyclator comunica nuestro salón con el comedor popular para pobres. Vos apenas te mereces esto. Así, ordenadamente, los humildes pueden acceder al consumo de las sobras de nuestros más exquisitos platos. Alimentación y no generación de residuos al mismo tiempo. ¿Y a qué precios? Restaurante El Derrame, comedor popular, vos apenas te mereces esto, porque lo que está arriba, en algún momento, llega abajo. No es conmovedor, es bueno, no de avanzada. Sé. Pero le dan de comer basura. Bueno, basura es si la tirás, la desperdicias y llenás basurales. Si la basura la come alguien, no es basura, se llama almuerzo o cena. Bueno, yo siempre digo, siempre esto es permanente, lo dije toda mi vida, incluido. Mejor prevenir que curar, ¿no? Por eso, bueno, mi último éxito pop es una canción sobre la prevención. Tiene inclusive, fíjate vos qué interesante, su pasito de baile también, ¿no? Que es el paso de la prevención. Bueno, ahora lo vas a ver. Prevención, oh, prevención, es miedo sano, no es discriminación. Si al ser cada un morocho y no sos el patrón, si entras en un negocio y no está en el mostrador. Ahora, el paso de la prevención. Atentos. Paso primero, vigilamos. Prevención. Oh, prevención. Bajamos, entramos en pánico, es miedo sano. Y después aclaramos nuestro pensamiento. No es discriminación. Tres pasos sencillos para aprender todos. Pero todo el tiempo discriminás al pobre como si fuera delincuente. Por favor. La delincuencia viene de la pobreza. Por eso el pobre es un delincuente en potencia. Pero te equivocás. Que sea pobre no quiere decir que vaya a ser sea delincuente. Pero llevan el mismo uniforme. Y además, ojo, hablo de mantener distancia, no de matarlos a todos. Yo siempre fui gradualista, ¿no? El pobre sospechoso de ser muy peligroso, guarda con el delito, cuidarte del morochito. Mira, si fomentamos el odio y el miedo, puede salirnos caro. ¡Oh! pidió que el odio y el miedo se puede terminar pagando caro. Yo gasto mucho en miedo por mes. El 30% de mi presupuesto se va en miedo. El miedo es una industria y ellos son la materia prima. A veces pienso que deberíamos exportar o deportar. Siempre hablando mal de los pobres, de Latinoamérica. ¿Por qué odias a Latinoamérica? Bueno, basta, no, basta, no sé, pero... basta, basta, basta. Cuando vinimos a Latinoamérica, préstame bien atención. Cuando vinimos a Latinoamérica era para expandir nuestra cultura, nuestro territorio, nuestra forma de vivir. No para hacer esa fotocopia de Europa con olor a chipá. Queremos vivir como un país en serio. Pero al final te crees que sos superior. Y ¿es eso pecado es... ser superior? ¿O pensás que sos superior? ¿Cómo es que esto? No me hagas el gestito. Vicky, por díganmelo. Favor. ¡Es pecado ser superior! ¡Díganmelo! ¡Lo quiero en coro! ¡No! Estoy temblando. ¿Qué te está pasando? Estoy temblando. Vicky, ¡médico! Vicky, ¡médico! ¿Dónde está la prensa, por favor, amiga? Vicky. ¿Dónde está la prensa, por favor, amiga? No. Pero vos todo lo ves con miedo. ¿Pero por qué me acusás? Miedo, no. ¿Por qué me acusás de tener miedo? ¿Sabés por qué tenemos casas y departamentos enormes nosotros? ¿Sabés por qué tenemos countries y campos privados? Porque necesitamos espacio para caminar. Ellos tienen mucho más metros cuadrados a disposición. Tienen la calle, por ejemplo, tienen las avenidas, están en las plazas, en las estaciones de trenes. ¿Por qué te crees que se llama propiedad privada? ¿Por qué te crees que se llama propiedad privada? Porque estamos privados de muchas cosas. ¿No lo entendés? ¡Tenemos miedo! ¡Esa es la ventaja que tienen sobre nosotros! Pero todo el mundo puede tener miedo. ¡No! ¡Ellos no! ¿Pero por qué? ¡No! ¿Cómo van a tener miedo si lo que causan miedo son ellos? ¿Pero esto qué es para vos? ¡Es justicia! ¡Justicia social! ¡El respeto por las minorías! ¡Los que pertenecemos a clases acomodadas! ¡Somos pocos! ¡Y a veces nos sentimos solos! ¡Porque somos poquitos! Quiero hacer brigadas de psicólogos y filósofos que vayan por los barrios más humildes para llevar una palabra. Aceptar. Aceptar, ¿no? Aceptar. ¿Pero cómo hablas de aceptar? ¿Cuánto más tranquilo estaríamos todos si ellos aceptaran lo que son, ¿no? Yo, por ejemplo, ya lo acepté. Soy superior y merezco todo lo que tengo. Lo acepto. Es tan fácil. ¿Eh? Es así. ¿Por qué ellos no lo aceptan? Tan difícil es... ¡Vos! No vos, le grites, mirá, por favor. ¡Vos! El que está barriendo al fondo. Sí, ¿por qué no lo aceptás? Por ahí no podés elegir dejar de ser pobre, pero podés elegir dejar de ser un resentido. ¿Mm? Me mira y no responde. Entonces, ¿qué es? ¡Es un problema de comunicación! Me costaría mucho trabajo discutirlo y explicar de qué se trata. Y él, con un chiste, ya está, ¿viste? Dejó todo claro al servicio de quién están estas teorías tan modernas y tan liberadoras. Condensa ahí un montón de cosas y se mete también con las pasiones tristes, ¿no? Como ese juego con el odio y el nombrarse minoría, ¿no? Nada, hay como un juego. Y lo muy interesante de este personaje, en particular el Capusotto, es cómo da vuelta que eres el discriminado, ¿no? Esta cosa, bueno, soy el superior y no lo aceptan y qué culpa tengo, ¿no? Como el... Todo el tiempo le está atacando al entrevistador, no se sabe bien quién es ese con esa persona con la que dialoga. Se pone en el lugar de la víctima todo el tiempo. Y bueno, qué sé yo, me parece que como ejemplo nada más claro que el campo, ¿no? Ya esta manera de nombrarse, como si uno tuviera algún problema con el sufrido del campo que la hicieron rural. Laburando, viejo. Lo hicieron laburando, ¿viste? Y pobrecitos, les cobran muchos... Impuestos a esta gente que se dedica a tirar venenito y a contaminarlo todo, ¿no? Y bueno, se enojan y su gran reclamo es ¿por qué a ellos que son tan buenos? Esa minoría exitosa que se ha esforzado y no ha explotado a nadie. Sí, y antes escuchábamos a Pensé que se trataban de cieguitos, de los Twists. También una canción que con cierto humor, digamos, aborda una temática bastante heavy, ¿no? Que nos suele ocurrir incluso en democracia. Nos ha pasado con mucha frecuencia de esta gente que te detiene sin saber bien por qué motivo y te humilla o directamente te secuestra o te lleva a algún lugar, ¿no? Y se metieron con un tema súper escabroso y la verdad que A mi entender, yo que arranqué el programa diciendo que a veces que me cuestan esas cosas porque están medio como en el límite, me parece que lo hacen bien, ¿no? Y yo no sé si uno se ríe cuando escucha ese tema, pero hay algo del poder burlarse de esta manga de asesinos que a uno le da placer, ¿no? Cuando uno ha coreado la canción, bueno, hay algo de satisfacción que ahí te da. Y demostrarle los ridículos, o sea, más allá de que tienen mucha capacidad de hacer daño, pero toda su lógica es una ridiculez. Hay como desnudar el absurdo que sostiene todos esos sistemas opresivos, ¿no? Eso tiene el humor, ¿no? Como que tira de ese hilo y de alguna manera se termina desnudando justamente, ¿no? Y ustedes son bastante fanas, hablando así como de, bueno, nombramos a Capusotto y otro lugar como muy fuerte, por lo menos para una generación, de lo que es la ironía y lo que es el humor. ¿SQC? No. También. La Noticia Rebelde. Ahí sí se nos caen un montón de... un montón de sotos. Tato Bores, no. Vale, buenísimo Tato Bores. No, Barcelona, che. Una solución para los problemas argentinos. Antes de ir a Barcelona, quiero decir algo, quiero hacer una acotación un tanto molesta, quizás. ¿Vieron que en un momento, en la parodia de Mickey Vainilla, habla de esto del ejército de psicólogos y... ¿Qué más dice? ¿Psicólogos? Y filósofos. Rosinders a la cabeza. Antropólogo podría haber sumado ahí no también. No sean resentidos de izquierda. Claro, entonces esto que con la palabra aceptación, y me preguntaba, bueno, acá está como ironizando desde un lugar de derecha, medio neonazi, ¿no? Medio bastante, pero ¿cuánto progresismo, cuánto incluso hasta gente que se reivindica de izquierda está con esa línea, ¿no? Bueno, hay que aceptar esto y sobrellevarla lo mejor posible. Y bueno, es que hay tanto... Aguantemos, ¿no? Hay algo del dolor también que nos causa este mundo que intentamos buscar, ¿no? Y me parece que caemos en los dispositivos por ellos mismos, esto de generar la supuesta solución para esa trampa y nos siguen apurando. Ay, el miedo sano no es discriminación, Avi, no jorobes. Vamos con sí, algunas tapitas barcelonescas. Los argentinos definen cómo intoxicarse y morir, soja o merca. El boom de la producción sojera cede el paso al boom de la producción narco. El debate que se viene entre dos modelos de crecimiento con inclusión y muerte. Niños malformados por glifosato o cadáveres decapitados en puentes. Retenciones a la droga, una solución. El país de granero del mundo a cocina del globo. Bueno, interesante la salida de Barcelona. No hace falta meterse con el litio ni meterse con los territorios. Parece que... Y volvernos cocina. Siempre al límite, ¿no? De vuelta con los lugares. Y lo triste, lo tragicómico es cuando preguntamos en las escuelas sobre los proyectos de los estudiantes, el gendarme, el poli y el narco están a la orden del día, ¿no? Este Pablo Escobar como prendió en el imaginario como salida en ciertas juventudes. Y otra etapa, acá dice, bueno, mira, está a 9 pesos la Barcelona, no sé de qué año será, pero bueno. Da cuenta de cierta inflación que está habiendo, ¿no? Bueno, dice, egoístas de mierda, ¿no? Fondo amarillo, letras negras. Dice, ¿quiénes son los intolerantes que se movilizan para que Monsanto deje de provocar cáncer y para que aparezca Julio López? Los ignoran el gobierno y los multimedios. Se desentienden de la reelección y del drama del dólar. Solo les importan su propia salud y el paradero de un albañil. ¿No? Terrible, acá lo que denuncia Barcelona. Acá de vuelta se pone el poder como víctima, ¿no? Es interesante ese juego. Igual en ambas dos yo siento que exageran un poquito, ¿no? Pero la verdad es que yo me he encontrado discursos bastante similares, ¿no? Desde le haces el juego a la derecha porque no te gusta que intoxiquen todo a su alrededor. A esta historia de enojarse con el que sufre. Igual ese juego para mí es más directo y más fácil de saber contra quién estamos. A mí me complican más los que la juegan de buenos, ¿no? La maldad del bien, del mal menor, me suele provocar más úlceras. Bueno, y ahí leo la última que dice Tentación y terror, el juego del macrismo, ¿no? Y hay una figurita de Una especie de muñequita de qué sería esto de la ex montonera, sí. De la ex frepacista. Claro, pero no distingo la muñequita de qué es. Bueno, dice: millones de argentinos hambrientos, endeudados y dispuestos a todo, se preparan por una competencia salvaje que los puede dejar sin indemnizaciones, sin derechos y sin nada, pero también con un jugoso premio: el fin del peronismo. Ahí va. Bueno, y esto también es aplicable para este momento preelectoral, ¿no? Donde se está diciendo más o menos lo mismo. El juego. El fin del peronismo está claro, ¿no? Massa y y sus amigos son el fin del peronismo, o eso es el peronismo. ¿O es el peronismo coronado? Creo que no, claro, habría que preguntarse si no terminó antes, ¿no? Porque teniendo esta fórmula, quizás. Pero Cristina no tiene nada que ver con todo esto, ella claro. Es la vice y no corta ni pincha y nada, la queremos, ¿eh? Claro. Perdón, sí. Me puse a leer una radio participancia. ¿Y qué pasó? Y la embarramos todos. No sé de qué están hablando, yo a estos no los conozco. Voy a leer la radio participancia para salir de este momento muy difícil. ¿Qué bizarro, dice? Perón bizarro. Era amigo de Franco y admirador de Mussolini. No jodan. Ah, no, no dice eso. No. Uy, Dios mío. Uy, Dios mío. No van a venir a buscar, Maxi, un poco de pila, che. Este chiste me lo contó mi amigo Fidel de Buenos Aires. Había un perrito, yo lo conozco y es muy gracioso. Había un perrito que respiraba por el culito. Un día se sentó y se murió. Lejos de ser malo, es muy tierno. Beso. Gracias por ese chiste. Pobre perro, che. Sí. Bueno. Algún maligno lo mandó a sentarse. Tuvo que elegir entre el que era peor, si morir de dolor de patas o sin respiración. Lo dejaron elegir al perrito. ¿Nos quedó por discutir o lo hicieron antes que llegue esto de si se puede humorizar de todo? Si tenemos un límite, una censura ahí. Sí, la que sí. Está recensora son las super... Mentira, no nos sacan están apuradas, nada del aire. No lo hemos discutido lo suficiente. A ver, ¿qué nos quiere traer? No, nada, digo, ¿cómo se pone ese límite? ¿Dónde está? Digo, hay cosas con que no deberían tocarse, ¿no? No ayuda a ir, llevar un poco algunas cuestiones de humor, aunque supuestamente no sería lo políticamente correcto. A mí me pasa que yo no me banco, vuelvo a lo mismo, ¿no? No me banco cuando uno del que se burla o con el que hace humor es con el vulnerable, ¿no? Con el que la está pasando mal. Me parece que cuando es de vos mismo, te podés reír de cualquier cosa y está buenísimo que lo hagas. Y cuando te estás riendo de los poderosos, de aquellos que te dañan, también siempre y cuando no uses sus códigos para reírte. Digo, morirse de risa porque alguien es gordo es... ser refacho, aunque quien sea gordo claro. Sea la nata. Bueno, ahí yo lo que pongo como, me parece lo que hacen los humoristas cuando se ríen del aparente vulnerable es sacarlo también de ese lugar. Me parece que ven un poder en el vulnerable y de alguna manera hacen esa misma ironía o reverencia contra el poder que el vulnerable no asume de alguna manera, ¿no? Como ese vulnerable reproduce un montón de lógicas del supuesto poder grandote que nos atraviesan a todos y eso lo están desnudando. Muchas veces me parece que Capusotto, por ejemplo, con Altas Llantas, que era uno de los sketches posibles en poner en este programa, Altas Llantas, viejo, hacía eso, ¿no? Como me parece que de alguna manera demostraba que hay un poder también en la supuesta persona que está pasando del todo mal y que lamentablemente reproducimos mucho de lo que supuestamente queremos transformar o lo que nos hace mal, ¿no? Y me parece que ese humor desnuda eso. Yo en esos personajes en particular me parece que muchas veces de lo que se burla, no tengo ni idea, o a mí lo que me resulta seductor es como burlarse de determinado producto de mercado, como, bueno, qué sé yo, ¿sabes qué? La cumbia villera es tan nefasta como la música tecno. Acabo de perder un montón de amigues, más de los que ya había perdido. Los estereotipos, ¿no? Como poner en discusión eso. Pero digo, hay determinadas cosas culturales que no son realmente productos culturales de determinado grupo, sino que es una mercancía del sistema, ¿no? Donde le dan un lugar y le venden eso. Y me parece que que sí, que es como, como re criticable en ese momento. Igual tengo que reconocer que me da mucha más gracia que se burle de Mickey Vainilla que de un pibe de la calle. Y me incomodan ambas igual, ¿eh? Me pasan las dos cosas. Igual digo, lo reivindico, o sea, está buenísimo, pero hay momentos que digo, wow, como que, wow, dijo esto. Hay avisos. Sí, acá me queda un aviso para algo que va a suceder el domingo 2 de julio a las 17 horas en el Galeano. Se presenta la Lynn Couché, Anciana Araña. Ahí otra vez el grupo, una obra de Maui Danches con Soraya Guitart, cantora y actriz mapuche, que también es a la gorra consciente, este domingo a las 17 en el Galeano. Che, y nada, me quedé pensando que por lo general no me banco los chistes que levantan el patriarcado. Me suelen molestar muchísimo, al igual que los racistas, que hay muchos, y que no me parece que es todo este mecanismo que vos decís. Pero hay uno que yo he dado vuelta, que es como muy conocido, que hace una mujer agarrada de la mano con otra mujer en sinapsis, refiriéndose supuestamente a la sororidad. Claro, yo le di esa vuelta, ¿no? Porque de lo que habla es de que tenemos una sola neurona. Pero a mí me encanta esta idea de que las mujeres nos agarremos de la mano para hacer sinapsis. Y sí me parece que es algo que muchas veces pasa entre mujeres, que nos juntamos a pensar juntas y que no lo podríamos pensar, la tenemos clara, si estuviéramos cada una aislada con sus millones de neuronas. Claramente no tenemos una neurona, ¿no? A ver si... Se apropia la injuria. Si se van a creer que yo... que me convencieron, pero... digo, hay veces que me parece que está divertido dar vuelta esas cuestiones. Pero bueno, nos tenemos que ir, pero antes de irnos vamos a seguir pasando vergüenza. Porque algunas veces, les embarrades, nos animamos con esto del humor. No somos Capusotto, no somos el Barcelona, la Barcelona. Ni ante todo es mucha calma tampoco. Ni ante todo es mucha calma, pero a veces nos animamos con algún sketch que no sé si los que lo escuchan se ríen, pero nosotros cuando lo hacemos nos divertimos en extremo. De hecho, lo que ustedes escuchan está todo cortadito porque está lleno de carcajadas. Entonces, bueno, hicimos una compilación, Abby hizo una genial, y les dejamos con eso a modo de despedida y nos encontramos el próximo viernes. Adiós. Si nos da el tiempo, nos vemos el viernes que viene. Peo Cayal. ¡Epa! Che, Pili, vos tenías sed, ¿no? ¿Querés que compremos ahora a ver si alguien pasa vendiendo una, no sé, una Coke, una Sprite, ¿querés? Sí. No, pero no, no. No, ¿no qué? No suelen vender eso acá en el lado. ¿Qué? ¡Ay, Pepsi, por ahí! Ah, Pepsi. Bueno, una Pepsi, si no. Mami, ¿vamos para donde están los humanos? ¿Estás loca? No, es re peligroso. Pero ellos tienen el agua y la comida y las semillas y las cosas lindas. Bueno, sí, pero vas ahí y te disparan a mansalva. ¿Qué es mansalva, mami? Que te tiran un tiro atrás del otro, nos revientan. Che, loco, arrancamos re tarde. Si podemos, podemos irnos juntando, pero demos un tiempito porque hay compas que están llegando. Sí, bueno, pero viste, hace 40 minutos que estamos esperando. ¿Cómo puede ser? Unos boludos llegamos re temprano y otros. No, otro bueno, llega... pero estamos en la comarca, cumpa, tengamos paciencia. Che, qué loco, yo me acuerdo cuando de chiquito jugaba algo que se llama Minecraft. ¿Y cómo era? Va, ahora ya no existe. ¿Qué ¿no? nombre pero... más flashero? Sí, no, era algo con luces, pantallas. ¡Oh! ¿Cómo era? Tampoco te tenías que mover mucho, eso es cierto, los deditos nomás. Ah, como que hacías una obra de títeres con el fondo de una pantalla. Sí, había gente que manejaba las luces y hacía que quede reflejero. Ponele, sí, no exactamente, pero vamos a dejarlo ahí. ¿Qué quieren poner una caldera en el lago? Un parco, que es grande. Las pelotudeces que hay que escuchar. Perdón, pero las cosas se construyen desde el respeto, por favor. Hablemos en lenguaje inclusivo para que todos nos podamos incluir. Todos tendrían que haber firmado ya. Por favor, esto no estamos nosotros solos, los humanos y la arenita y no sé qué, ¿vos entendés? Y el agua tiene esa temperatura, porque tiene que ver con los deshielos. O sea que bueno, pero acá el lago vamos a calentar. No, pero al revés, podemos ir a calefaccionar desde arriba, entonces ya en el río sale calentita. Vecina estaba diciendo que no sé si estaba tan mal, pero no sé, que está un poco, no sé, como ciclotímica, no sé, como que el otro día me decía que era terrible lo de las calderas, ahora me dice que es más o menos. Pero es que lo pude pensar un poco más y lo hablé con el de las cabañas que vive al lado de mi casa y me parece que está bueno, va a traer turismo, va a poder florecer la economía acá de la comarca. Ay, yo no sé cómo hacer para no rajarte una piña. Es que, viene con lo de, vos sabés quién es el de las cabañas, es mafioso. Así no se construye, no te violentes, sigamos. Mira, nosotros también, nena. Esperen, que ahí nos estamos organizando con los cumpas para ir todos juntos a ahí al lago, a reclamar todo el agua y todas las cosas que nos pertenecen. Tenemos derecho a vivir. Igual, ¿por qué no lo hicieron antes? O sea, porque antes hubiese sido más fácil organizarse. O sea, dale, háganse cargo del mundo de mierda que nos dejaron. Porque al fin y al cabo, ese lago era de todos. Che, para un poquito. Respetá a tu padre por un lado y por el otro lado vos no hablé boludeces, que después van ahí y cada uno hace la suya. Bueno, pero es difícil organizarse y bueno, más vale tarde que nunca. Bueno, pero para, porque yo quería venir a esta asamblea a plantear a los vecinos. ¿Está tan mal esa idea? Porque no me está cargando. Estoy queriendo hablar, así que te pido Para no interrumpir, no hablar uno arriba del otro, propongo que hagamos una lista de habladores. Una lista y que nos anotemos. Y si alguien ya habló, que digamos, y se anota por segunda vez, que tenga el turno de que no hable nunca. Pero mientras no seamos tanto, podemos ir dialogando. Pues están interrumpiendo, por eso. Yo me anoto. Estaba hablando yo igual. A ver. Digo, me parece que no está tan mal. Estoy hablando yo, por favor, compañera. Porque digo, yo me pregunto. Perdón, ¿me notás? Si está... ¿Terminó, Jumba? Por ahí se olvidó lo que quería decir la vecina. Sí, y hay un grupo embarrado que está armando unos borradores de futuro. Ah, ¿sí? Sí, que parece que está bueno. No sé, están medio piruchos. Y son medio manijas, siempre lo mismo, pero... Por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada. La sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese huechue que hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina.